En el marco del mes de lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, la Asociación de Amistad Toda India-Corea publicó en fecha reciente una declaración para exhortar a los pueblos del mundo a luchar contra Norteamérica y sus seguidores que se dedican a la propaganda falsa sobre la República Popular Democrática de Corea.